No vamos a decir que es un criador viejo de Olavarría, sino un antiguo criador de Olavarría, don Manuel Rodríguez Rossi. ¿Cómo le va, don Manuel? Bien, bien, bien. Bueno, lo hemos visto que ha andado comprando, le ha gustado la torada que ha comprado. Sí, sí, sí. ¿Cómo la vio? Andó bien. ¿Cómo lo vio al remate? Firme. Sí, sí. ¿Estaba lo que usted buscaba? Sí, estaba lo que yo buscaba. ¿Ya conocía la hacienda de...? Sí, porque le compré el año pasado toro y me anduvieron bien. Ajá. Sí. ¿Han cambiado mucho de otras épocas pasadas los toros ahora? Sí, ha cambiado. Usted ha andado mucho y de esto conoce bastante, ¿no? Bueno, he andado, siempre hay que aprender, ¿no? Bueno, en el campo siempre dice uno que tiene que aprender, y eso es así. Pero usted ha andado mucho. Yo andaba especialmente en los lanares, ¿no? En los lanares. Porque yo actuaba cuando en el mercado entraban 20.000 o 30.000 lanares. Claro, un mercado que se perdió. Y ahora ese mercado se perdió. Antes los remates eran de 30.000, 20.000, 18.000 lanares. Claro. Hoy no lo hay, ¿no? Es cierto. Don Manuel, ¿y usted sigue teniendo lanares? Sí, tengo algo. ¿De qué raza? De Corriedal. Corriedal. Ajá. Soy hincho del Corriedal. Ajá. ¿Pero únicamente lo tiene para cría o para consumo propio? Bueno, porque siempre me gustó, y aunque no me reditúa tanto, ajá, pero me gusta tener un lote de hacienda lanar, tener todo el consumo, ajá, que la gente muchas veces lo liquidó lanar. Yo no, aunque usted no le diga, me gusta tenerlo. Es cierto. Sí, tengo 1000 y pico, 1500. No es cuestión de... Sí, en estas épocas, 1500, tirando 2000, Seguro. Bueno, está Ricardo Álvarez acá al lado nuestro, lo vamos a hacer intervenir también. Vení, Ricardo. Decía que estábamos hablando con un antiguo criador de acá de Olavarría, ¿no? Y estábamos hablando un poco de los lanares. Y, bueno, decime vos cómo viste el remate ahora. Ah, el remate, bueno, y un buen marco de público, mucha gente amiga nos acompañó, la hacienda muy bien presentada y bueno, los valores muy buenos. ¿Estás conforme vos? Sí, yo estoy muy conforme. Alejandro Spinella me manifestaba, estaba muy conforme, muy contento. Bueno, nos acompañó mucha gente, así que sí, muy conforme. Usted que ha organizado también remates, don Manuel, sabe que no es fácil organizar un remate, ¿no? Hay que andar mucho, y Ricardo ha andado mucho. Ha andado mucho, sí. Hay que estar. Hay que estar. A conformar a todo no es fácil. Es cierto. Ricardo, la hacienda gorda se vendió bien también, la invernada bien. Sí, muy buenos valores, la invernada también, creo que 2 y pico algunos lotes, y bueno, esas vacas con cría al pie, 2000 y pico lo que pisa, una vaca usada. Una vaca usada. Así que, no, muy conforme, realmente muy buenos valores. Bueno. La verdad que felicitarte, Ricardo, por el remate, ya lo hicimos con Alejandro, y también felicitarlo a don Manuel, porque él siempre está, él está firme, no se queda para nada, No me quiero entregar todavía. No, pero él hace muy bien, si esta es la vida de uno, ¿no? Pues se va a pensar que tiene que... ¿Tiene que dejar? No. No, sí. No, para nada, hay que seguir. Hay que seguir. Bueno, yo te digo que yo tengo el placer de conocerlo a don Manuel y de tratarlo por una cuestión del trabajo. Hace 25 años yo estoy con Colombo y hace 25 años que empecé con don Manuel a hacer los primeros negocios en su oficina ahí en España y Coronel Suárez. Y bueno, de ahí ha quedado ya una amistad y prácticamente don Manuel está todos los días en el escritorio, ya es parte integrante de la familia prácticamente. Claro, bueno, don Manuel es de la familia, pero como representante de Colombo también ha estado usted. Un tiempo, sí, una época. Yo no lo tomaría más, porque es que trabaja mucho. Bueno, don Manuel. Va a conformar a todo, no es fácil. No es fácil. Bueno, hay moros en la costa, Muy caro el toro, pagono. Don Manuel, le agradezco mucho, este momento. Bueno. Gracias a vos, Ricardo. Bueno, déjame terminar, Huguito. Sí. Agradeciéndote a vos la compañía y la amistad que tenemos durante todo el año, bueno, que sigamos así y ya prácticamente, como yo decía, que empezar a saludarnos para fin de año, ya hasta para 2011, realmente el tiempo vuela y bueno, ya estamos a fin de octubre. Desearles a todos lo mejor y bueno, a seguir trabajando y con optimismo, como dijo alguien. Seguro, gracias, Ricardo. Chao, hijo, hasta luego. Para.